Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Es abundante la información que circula en estas horas, a partir básicamente de la jornada de ayer, en lo que tiene que ver con el Ministerio del Interior y la decisión ministerial de remover a las principales autoridades de la Policía Nacional. Y esto de alguna forma impacta, ¿por qué no directa e indirectamente, también en los policías que todos los días trabajan en las diferentes jefaturas y seccionales del país, ¿verdad? Para saber de qué manera se ha recibido esta noticia y de qué forma también puede esperarse algún tipo de cambio o no en lo que tiene que ver con las instrucciones que reciban los policías, estamos en comunicación con el integrante de uno de los sindicatos policiales de nuestro departamento, de CIPOLMA, con el secretario, el doctor Julio Pereira. ¿Cómo te va, Julio? Buen día, bienvenido. Buen día, ¿qué tal? Un saludo a los oyentes. Bueno, gracias por la comunicación. ¿Cómo ha resultado todo lo que ha estado sucediendo en las últimas horas? Bien, nosotros por un lado vemos que se da respuesta a un planteo que venimos haciendo desde nuestro sindicato de larga data ya con respecto a pedir la remoción del director nacional de policía, porque entendemos que no estaba a la altura de las circunstancias por todo lo que estaba pasando con los cambios que se estaban dando en muchas jefaturas de policía por presuntas irregularidades, algunos fueron formalizados. Acá en Maldonado tuvimos problemas con el coordinador, el número 3, poca cosa. Gente que es nombrada directamente, lo sucedía por el director nacional de policía. Y todo lo que fue suscitando con el tiempo, ¿no? Ahora, bueno, el ministro del Interior anuncia cambios, manifestando que es para fundar, se lo funda en que me va a mejorar la gestión, que al entender él es buena. Para nosotros no ha sido buena, porque la pauta está que cambia toda la dirección de la policía, de la parte técnica, y manda una señal a la interna policial que nos deja duda de diciendo, bueno, ahora qué es lo que va a pasar, arrancamos de cero de vuelta en una materia que, como es la seguridad pública, que no, que a nosotros nos importa y a la población también, porque el que está al frente de esto tiene que darle respuesta a la gente en cuanto a las estrategias que va a llevar, para llevar adelante, para combatir la delincuencia, que la verdad que hoy en día, con respecto al narcotráfico, todo lo que vemos a diario que está pasando, los altos índices de homicidio, no han dado respuesta. No solo el 1, sino se cambia el número 2 de la policía, que es el director nacional, pero se cambia también, para ser sincero, y en realidad marca por lo que está pasando con el imputado señor Astesiano, el cual ahora surge que el viernes, mañana, va a ser formalizado el subdirector de la Policía Nacional. O sea, se adelantaron 48 horas porque se ha manejado la información de ese tipo que va a ser formalizado. Bueno, lo removieron. Esa es la realidad. Nosotros ahora vemos con buenos ojos que va a haber cambio, va a estar al frente de la Policía Nacional un jerarca que estaba de jefe de policía, un joven, para nosotros, policía joven, por el grado que tiene. Yo lo conozco desde el Liceo Militar de Durazno, en el año 85, como compañero, comisario general Zambulla. Y bueno, vamos a ver qué pasa con la gestión de él. Bueno, esto va para nosotros, para la interna del sindicato, nos da respuesta a lo que venimos pidiendo. Y ahora, bueno, vamos a ver qué pasa, pero como decimos, es una lástima que a 3 años el Ministerio del Interior todavía no tenga claro a la gente que va a poner al frente de la seguridad pública. Bien, Julio, dos o tres comentarios vinculados a lo que has hecho. Es cierto también que el Ministerio del Interior ha ido pasando por algunas circunstancias más allá de la gestión, y es, por ejemplo, el fallecimiento de Jorge Larrañaga. Sí, da la impresión, viendo esta realidad a distancia ahora, que la manera, la forma de trabajar, la impronta que le daba Larrañaga al Ministerio del Interior era bastante diferente a lo que le está dando, por ejemplo, Heber ahora. Y me parece que en aquel momento, como que la policía estaba un poco más alineada en términos generales que lo que está después del fallecimiento de Larrañaga. Pero a su vez también, hoy yo decía más temprano que acá hay un cambio de estilo, porque Fernández, el que hasta ahora era la principal autoridad de la Policía Nacional, es un hombre que viene de la Republicana, de alguna forma con formas tradicionales de manejar el tema de la policía, y que es sustituido por Azambuya, que es un hombre no solamente joven, sino que ya estuvo en el gobierno del Frente Amplio con cargo de responsabilidad ministerial, pero a su vez también con otro estilo de hacer las cosas, con una forma, si se quiere, no sé si está bien la palabra, más moderna y técnica de manejar la función de la seguridad. ¿Coincidimos ahí? Sí, totalmente. Por eso yo te adelantaba. Yo hace muchos años que no trato con él, pero lo conozco como jóvenes que fuimos compañeros en un liceo militar allá en el 85, un hombre muy capacitado en ese momento. Él era hasta abanderado ahí en el liceo. Hizo una carrera notable. Y aparte fue, como tú lo decías, director de la Policía Científica. Es una persona que, a mi entender, ha apostado a la parte científica para trabajar en resolver todo lo que es concerniente al crimen. Y bueno, por ese lado, yo lo veo, en este caso a título personal, una persona que va a cambiar el rumbo de la policía con respecto a cómo se tiene que trabajar. Más apostar a lo técnico, a lo científico y no tanto a los viejos estilos, como tú lo estabas diciendo. Entonces, por ahí va a marcar una nueva línea. Y con respecto a lo que tú decías con Larrañaga, obviamente, los líderes marcan la conducta que tienen que llevar a sus subordinados. Larrañaga tenía un estilo y lo respetaba. Yo creo que hubieran habido cambios mucho antes y no se hubiese llegado a otras cosas, porque las señales que mandaba Larrañaga totalmente distintas a las que está mandando Heber. El ministro Heber lo que ha hecho, le entregó el mando político a los policías, y es el desastre que ha pasado últimamente. Por no tener ese conocimiento de cómo funcionaba la interna policial, que ya lo tenía Larrañaga porque venía trabajando en distintos temas de y llega al ministerio, y que no lo tuvo Heber. Heber tuvo que salir de un ministerio y, bueno, asumir este, y acá es muy complejo, muy grande, hay muchas prácticas y costumbres que habían que dejar de lado, y lo estaba llevando adelante con un control. Es lo que faltó acá, control, porque el director nacional de policía es removido por falta de control, porque acá a los policías, cuando nos sancionan en alguna unidad que estamos a cargo, es porque pasó algo con nuestro subordinado, nosotros no controlamos. Entonces, por esa falta de control, nos sanciona. Bueno, acá hay una falta de control del director nacional de policía con todo lo que estaba pasando en su entorno, con el subdirector, que es el que va a ser formalizado en la próxima zona. Y de ahí, los jefes que se nombraron con la anuencia de él y el control que debería tener, porque todas las jefaturas de policía, como vieron que trascendían los audios, que él mandaba a línea en que no podían hablar sobre determinados temas, eso también tenía que haberlo aplicado en el control de la jefatura y los jefes, a ver qué hacían en distintas reparticiones. Y a la prueba, como decimos, en 3 años prácticamente de aquella primera foto no queda casi nadie. Julio, la interrelación existente, más allá de lo funcional, de Astesiano, con varios de los jerarcas ministeriales, ¿piensa que en definitiva termina afectando la imagen, la buena imagen de la Policía Nacional? Estamos atravesando un momento difícil en la Policía Nacional, porque los contactos y lo que estaba llevando adelante el señor Astesiano en un puesto de alta importancia en el Estado uruguayo, como es la seguridad presidencial, todo el relacionamiento que tenía a nivel nacional e internacional, obviamente, y cómo se manejaba él con los policías de jerarquía, que es lo que se está viendo hoy en día, a nosotros nos ha dejado mal parado en este momento. Entonces ahora tenemos que arrancar nuevamente con otras cabezas. Ahora va a estar Azambuya, y bueno, tiene el desafío, Azambuya hoy como director nacional de policía tiene el desafío de devolverle la confianza a la institución policial, en que hay que seguir trabajando dejando de lado, bueno, aquellos funcionarios que han hecho mal las cosas y rescatar a los buenos funcionarios que hay en la institución policial, que son muchos los buenos funcionarios, reforzarlo en ese sentido de levantarle la autoestima y seguir adelante y por ese buen camino que debemos mantener, no desviarnos y estar continuamente en boca de la opinión pública como está pasando hoy en día. El ex jerarca del Ministerio del Interior, Leal, decía ayer que mueven y sacan a los policías, pero que no mueven ni sacan a ningún integrante del sistema político porque están atornillados. ¿Ustedes los policías consideran que es así? En ese ámbito nosotros vemos que hay un problema en la seguridad pública, ¿verdad? Es lo que lo corresponde, porque si se cambia toda, como estaba lo dije hace un rato, a toda la dirección de la Policía Nacional, que son los que le tienen que dar al poder político en el Ministerio del Interior una buena gestión, es decir, bueno, nosotros somos los técnicos, sabemos en materia de seguridad lo que hay que hacer, cómo combatir la delincuencia y el delito, bueno, y de dónde está, cómo trabajar las cárceles, etcétera. Y ahí le damos lo que nosotros sabemos, darle a la autoridad política la tranquilidad de que se están haciendo las cosas bien. Y es por todo lo contrario lo que está pasando hoy en día. Los altos índices de homicidio, que no es poca cosa, no es cualquier delito. Están por allá arriba, se han disparado. Entonces acá está fallando la parte técnica de la policía. Los técnicos, encabezados por el director nacional de policía, que hace tiempo que tendría que haberse sido removido, en el momento que nosotros lo empezamos a anunciar hace más de un año, para poder mejorar las estadísticas y la gestión de los que están al frente del Ministerio Interior. Hoy lo que ha pasado es que los que están al frente del Ministerio Interior han quedado mal parados. Y bueno, eso es un tema que lo tiene que decidir el poder político, que si los cambian, ¿no?, los ministros. Pero en esta situación han quedado mal parados, que porque a 3 años remodan a todos los técnicos. Por lo tanto, ahora quedan a cero y vamos a ver qué pasa. Bien. Por ahí en la... Julio, hoy el semanario Búsqueda publica un artículo bajo el título "Presidenta del sindicato policial tenía una línea directa con la calle Pou a través de Astesiana, con quien conversaba sobre la interna gremial. El ex custodia coordinó una reunión entre Patricia Rodríguez y el mandatario días antes de que el gremio consiguiera un aumento salarial superior a lo que había acordado COFE". ¿Sabías de esto? Sí, lo estábamos procesando ahora en estas últimas horas. Uh-huh. Recién acá en Maldonado lo estamos hablando y vamos a ver qué posición vamos a tomar al respecto. Pero recién, tú me lo dices ahora, yo hace más o menos, ahora vengo de una audiencia en San Carlos y me lo estaban pasando y hace una hora estamos tratando este tema y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Por eso no voy a emitir ningún otro comentario porque lo estamos procesando, no solo en Búsqueda, sino en Montevideo Portal y en otros medios. Uh-huh. Que también salió. Claro, no se origina a través de Búsqueda y ahora lo están levantando los demás medios. Es así. Sí, creo que es así. Sí, bien, bueno, yo, bien, no te puedo pedir más opinión si no lo han procesado, eso lo entiendo, ¿verdad? Si no, claro, lo han procesado ustedes a nivel del sindicato de ustedes. Claro. Volvemos a hablar de sobre todos estos temas en cualquier momento, Julio. Sí, estamos a la hora y muchas gracias a ustedes por estar difundiendo también las actividades que llevamos adelante la empresa de Maldonado hacia el interior profundo del país, en el ámbito no solo, pues nuestro sindicato no solo está acá a nivel departamental, sino que trata temas nacionales que involucra a todos los policías, ¿no? Gracias, muy amable. Buena jornada. Chao. Lo mismo para ti. Chao. La conversación era con el doctor Julio Pereira, integrante del sindicato policial CIPOLMA. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.